pueden convertir al toque. Se cubren obviamente con los precios. Están forzadas a innovar. O sea, las pymes innovan mucho. En boludeces, que puede parecer boludeces, pero no lo son tanto. Por ejemplo, había una de las que entrevistamos que hacía el pegamento. ¿Vieron los alfajores? Los envases de los alfajores, que tiene un lado metalizado y el otro. Bueno, el pegamento para eso, esa pyme tenía el 40% del mercado argentino, de ese pegamento. La otra parte era la competencia, cada vez más fuerte, de China y de multinacionales. Y decían, no, nosotros hacemos un proceso químico, así, así, así, pero siempre algún insumo nos traban por importación y tenemos que buscarle la vuelta. Lo mismo esta empresa que hacía hornos, y la del revestimiento para también tenía, no contratamos, estamos contratando un experto para que haga no sé qué cosa. O sea, tienen, la de hornos está diseñando una parrilla ya para casas, que yo le dije que ganote una, pero... ¿Una parrilla para? Para casas de metal, una parrilla de metal. Sí, bonito, no es inoxidable, pero tipo parrillita. Tipo parrillita. Muy bien. Claro, pues en realidad los hornos son de esos hornos panaderos gigantes. Hacen con hornos con para bandejas, para, ¿viste? Para panaderías que lo quieren hacer para restaurantes. Y ellos están haciendo un hornito. Diseñaron un hornito doméstico que es del tamaño de verdad está bueno. Sí, para el balcón. Sí, sí, sí, ¿no? Para el balcón. El tamaño está claro, como la parrilla del balcón. Sí, con acero inoxidable. Sí. Y que toma con un tubito. Está bueno. Lo interesante de esa empresa es que no solo fabricaba hornos, sino que también los insumos en las maquinarias. ¿Te acordás cuando nos contó? Sí. Que el... ¿Qué es lo que la punta para cortar el acero inoxidable? También la tenía que importar desde China. Importaban, pero hasta bulones. Sí, sí, sí. Así, hasta bulones. Sí, porque y las máquinas que tenían que reemplazarla, le tenían que buscar un repuesto acá, o sea, tenían que atarlo con alambre. Estaban buscando invertir de algunos años, por eso ahorraban en las planchas de acero, que ya la tenemos ahí, como lo ves. Pero sí, sí, o sea, el tema de la penetración de importaciones es total. Y no se puede escapar de eso. Otro tema que tenía esa empresa, ¿te acordás cuando le preguntamos por la mano de obra? Tienen el tema, ¿no? El tema de la capacitación no es menor. O sea, buscaron a alguien salido de la secundaria que era un hijo de un ex empleado. O sea, no es fácil el tema del trabajo. Mano de obra calificada. Mano de obra calificada no la tienen fácil. No abunda. ¿Y es la calificación o es la confianza? Digamos, construir el lazo. Porque, digo, las dos cosas. Los tienen que entrenar. En este caso tenían la confianza porque conocían al cosa. Pero la calificación no abunda. Políticas públicas, o sea, las líneas están en muchos casos. Hay un caso exitoso que es el de revestimiento que accedió a un crédito del Fondet, pero dijeron, no, me llegó a través de un proveedor que me dijo, o sea, no le llegan de las fuentes públicas, ¿no? Y las otras ni querían. Le preguntamos algunas a la de los hornos, pero pidieron algo que quieren. No, la verdad es mucha burocracia, no queremos, no tengo ganas de eso. Tampoco querían exportar. Tampoco, el dueño no quería exportar. Pues es que es una empresa familiar, el dueño es una persona mayor. El tema de management es, o sea, los más viejos son más reticentes. Los más viejos se quemaron mucho, digamos, y son más reticentes. Sí, les da como temor. Nosotros, hay un tema de superposición jurisdiccional de pedido de información. Todo el mundo le pide información, ¿no? Y nadie le comparte la información que le piden a otro. Entonces, tienen que completar 30 veces los mismos papeles y no se cruza. Para mí hay un enorme cambio, una enorme herramienta que es el mapa productivo del CEP, del Centro de Estudios para Producción, que tiene geolocalizados los establecimientos. Y en ese sentido me parece que los que más tienen para hacer son los municipios, porque son los que tienen más llegada. Uno nos decía, esto que está, estas preguntas que nos están haciendo ustedes no las tenía que hacer el intendente. El municipio es el que tiene el rol más cercano y debería acercarse más. Las líneas, la subsecretaría Pymes nos dice, hay voluntad, pero de invertir para reconversión ambiental, sobre todo, como dije, de demanda de exportaciones. Hay la situación macro, es un enorme limitante, obviamente. Hay iniciativas de la banca pública, nosotros tenemos otras, pero ya la normativa financiera de regulación marca un piso. Te pueden prestar hasta X cantidad de patrimonio neto, el tema del historial crediticio PES, te tienen que calificar. Durante COVID hubo muchos créditos, muchos primeros créditos, pero muchos de esos primeros créditos volvieron a desaparecer del sistema financiero, no se mantuvieron. Hay trabajos en política y difusión, pero bueno, cuesta, es un universo muy grande y cuesta llegar. Las entrevistas a la banca pública fueron también muy, muy, muy interesantes. Argentina está retrasada en todo lo que es en materia financiera, el avance sobre la agenda ambiental, para bien y para mal. Dicho lo cual, los bancos públicos están por delante del Banco Central. El BNA tiene una gerencia de transición ecológica, están empezando y el Banco Provincia también, a ver sobre el tema de la caracterización ambiental de su cartera, lo cual requiere una reorganización interna total. Hay que partir de una base que es, por ejemplo, estos bancos ya tienen créditos con impacto ambiental positivo. Un caso típico son los biodigestores. Ya le dieron crédito a los biodigestores, pero no lo tienen calificado como crédito verde, ¿no? Entonces tienen que hacer una reevaluación de la cartera y del impacto, ¿no? O sea, están desarrollando, tienen muchas medidas de evaluación de impacto, tienen que incorporar el tema de la evaluación de impacto ambiental, que es algo que no preguntaban, que no consultaban. Han avanzado, tienen, sobre todo la banca pública tiene una voluntad de, a mí me quedó claro que tiene una voluntad de avanzar con el tema PYMES desde el punto de vista de inclusión financiera, de mejorar la línea de productos. Es difícil llegar con los primeros créditos. Ese es como el primer factor. Había un factor claro que era el tema de las garantías, pero con las SGR, la Sociedad de Garantía Recíproca, solucionó bastante de ese inconveniente. Aún así, las líneas que ponen se agotan. Sacan líneas pymes, se agotan. Pasa que el universo es muy grande y realmente les cuesta llegar. Van a feria, evento, expo, lo que yo, están ahí, sacan crédito a lo loco. Pero les cuesta llegar en general. El crédito pyme es no es mal crédito para los bancos. No es mal crédito, porque les ayuda a diversificar la cartera bastante y, digamos, le baja el peso a jugadores sistémicamente importantes. Si estás atado a un par de empresas, los movimientos de esas empresas te mueven el balance. En cambio, con pymes puedes diversificar más y, de hecho, nos dijeron ya estamos en niveles de morosidad por debajo de la prepandemia. O sea, aún con toda la crisis, lo que nos decían es que incluso el tema de sequía, que le debe pegar por ese lado. No, las empresas estaban re líquidas antes porque venían una buena cosecha el año anterior, entonces tenían bastante espalda y pusimos líneas, todo, qué sé yo, pero la morosidad no pegó ningún salto. Entonces, para nosotros, las conclusiones que sacamos es, primero, la limitación viene más que nada por el tema de la demanda, por la autoexclusión. Hay un tema de, no política pública, pero de regulación bancaria, de normas que ese es como el primer screening que tiene que pasar, y ese es insalvable. Ese es insalvable. Pero se requiere muchísimo más interacción entre organismos, realmente bajar una línea de provincia a municipio, que sea, y con interactuando con bancos de ahí estas líneas, salgan a ofrecerlas. Porque el tema de municipios como que no. Entrevistamos a varios y ninguno había recibido, no se les había parecido ni municipio, ni provincia, ni nadie. Realmente creemos que es el principal, desde el lado de la oferta, lo que mejor puede hacer, más simple, es la presencia. Porque la difusión se puede mejorar, utilizar mejor las redes, pero la desconfianza que hay, solo a mi juicio, solo se. La mejor forma de solucionarlo es en el cara a cara. Si no, no. No hay chance. No le vemos muchas chances. ¿Me quedé, faltó algo más? No parece. Bueno, aplausos. Este gran auditorio. Pablo está urgido de. Se tiene que ir a tomar exámenes. Así que sería bueno hacer la ronda de preguntas ahora, así él puede. Si hay preguntas, ¿no? Sí. Si hay dudas. Una sola. ¿Y lo del tema de los municipios están interesados? Yo creo que sí. O sea, deberían. No veo por qué no. Nosotros conseguimos esta la primera herramienta es tener los identificados. Nosotros tuvimos una entrevista con. ¿Te acordás? El subsecretario de. Sí, en realidad no pude entrevistarme justamente con la persona indicada porque no estaba en ese momento. Pero hablé con el subsecretario de Trabajo del municipio. Y bueno, él me contaba que ellos se acercan a algunas empresas digamos del partido y que bueno, cuando la empresa le viene con algún inconveniente, como por ejemplo destrabar la aduana, ¿no? Tener algún insumo trabado en la aduana, y bueno, y ellos le gestionan como intermediarios que pueda acceder a esas cosas. No mucho más. El primer insumo, el primer punto es que no hay un relevamiento. Con mi REC, cuando lo entrevisté, estamos haciendo un relevamiento. O sea, no hay datos sobre las empresas. Por eso me parece que el mapa productivo es un cambio, porque es como que registraron todo lo que está registrado. Todo lo que tiene un quit, o sea, yo conseguí esta lista, y soy investigador. O sea, mandarle un mail al ministerio que te pase la lista de lo que está. Con eso. No veo, realmente no le encuentro obstáculos ni de ventajas a ir, llamar, andar. Yo tuve alguna experiencia en San Martín con empresas y qué sé yo, y el municipio. Algunas de las cosas que pasan es que muchas veces se negocian cosas. No digo que se negocian o que en la vida hay que elegir. Entonces el municipio a veces elige entre cobrar impuestos y hacer inspecciones sanitarias o hacer y eso puede perjudicar si dentro de la prioridad de el electorado del municipio y de la conducción del municipio no es muy importante el tema ambiental. Entonces es como decir, bueno, esto no te lo miro. Y el otro tema muy no menor es que la competencia de los municipios por la erradicación de las empresas es brutal. Entonces, a veces hay mucho problema con el tema de, por ejemplo, buscar la rezonificación urbana del municipio y tratar de sacar a las empresas que quedaron en zonas muy céntricas, que contaminan y que además son un problema para los que viven ahí. Y no las pueden reubicar porque si las apuran demasiado se van, pero se van del municipio y entonces las pierden. Y eso sucede mucho. Entonces, hay un tema bastante difícil de resolver dentro del municipio. ¿Cómo decirlo? Establecer cierta confianza. Generar una cierta confianza. Entiendo que no es ir a clausurar, ni ir a poner multa, ni ponerse la gorra, digamos. Pero tenés que ir y presentarte y decir que hace falta, tenés que decir, bueno, cloacas, ¿no? Bueno, ahí este plan, capaz no les puedan dar respuesta, ¿no? Capaz pueden no darle respuesta, pero... y faltaba un relevamiento. O sea, no se conocían todas. Y tengo una pregunta sobre la parte financiera, sí, ¿no? Vos has estudiado financiarización en otros países, sí, y ese tipo de cuestiones. Esta cuestión de la autofinanciación, ¿es muy propia de acá? ¿Es muy distinta a otros lugares en términos de la PYME? Y si es tan difícil de penetrar por la cuestión de, por ejemplo, tener que presentar un balance ante el banco, que es algo muy difícil que haga una PYME, o si es simplemente por una decisión económica de la propia empresa, es decir, yo no me expongo mis balances a deudas y elijo no crecer en consecuencia. Las PYMES en toda América Latina están subabastecidas por el sistema financiero. No es una cosa de acá. En todo el mundo, con distinto grado de segregación, algunos países más, otros países menos, pero es un obstáculo que enfrentan en todo el mundo. Yo creo que, o sea, entiendo el tema balances, pero yo creo que las pymes tienen para mostrar, o sea, si quisieran, podrían conseguir más de lo que tienen. Yo creo que sí. En algún momento tuvimos un crédito, pero ahora no queremos acumular por nuestra cuenta, invertir por nuestra cuenta. Este lo compramos con un crédito, pero hace poco lo necesitamos al banco y no anduvo bien. O sea, si quisieran, pueden. Hay voluntad. Porque si no te la dan por entidad, o sea, básicamente, o te dan por la entidad, en cuyo caso entran las normativas por patrimonio neto, qué sé yo, te la pueden dar por proyecto. O presentas un proyecto de inversión y ahí ya pasa a ser el proyecto la unidad evaluada, más que la firma atrás, ¿no? Entonces, y hay voluntad de financiar desde la banca pública, sobre todo. Igualmente me parece que hay un tema en las pymes, sobre todo las más chicas, ¿no? Son más que nada familiares, ¿no? O sea, entonces el tema de crédito ya es como que están muy quemados. Sí, no quieren, es como algo ideológico, ¿viste? Con respecto a que el crédito es una mala cosa, ¿no? Que endeudarse es una mala cosa, que entonces es como que es una idea que van transmitiendo en generación, ¿viste? Es como, sí, una cosa así. Es como te digo, si quisiesen, parece, podrían tener más de lo que tienen. Claro. Pero hay una tara ahí que es... Creo que las nuevas generaciones lo fueron cambiando un poco. Tienen el deseo de, bueno, vamos a crecer, vamos a exportar. Las viejas no tanto. Pero más que eso, realmente hay mucha... Para mí el tema es la autoexclusión. Che, buena cosa. Yo trabajo en CPMS. Y frustrado en muchos aspectos, conozco el tema, escribí sistema de garantías. Acabamos de hacer un paper sobre el sistema de garantías. Lo tengo que citar. Se lo tengo que pasar. Sí. Sí, pasó todo. Tres laburos sobre garantías. Ahora recibimos un premio en REGAR, que es la Organización de Garantía de América Latina, sobre el laburo que hicimos. La cuestión de la inclusión financiera es una cuestión en sí misma, es muy heterogénea. Hablar de pymes es hablar de la nada y hablar de todo al mismo tiempo. Hay muchos lugares comunes. Lo del auto especial, la verdad que me pone contento, porque en general cuando uno discute sobre pymes es al revés. O sea, yo en la gestión, cuando vos vas a discutir con una persona que está en contacto con las pymes, te dice todo lo contrario. Te dice, pobres, no pueden, no hay financiamiento. Entonces, es duro. El otro día tuve una discusión, 1:30, digamos, en el directorio de una empresa, ¿no? Que es para la gestión concreta. El tipo es un desastre. O sea, hay mucho prejuicio de que no hay crédito privado. Eso es lo primero. Lo segundo, después hay otro prejuicio, que para no decir los nombres, pero mucho prejuicio de que estamos haciendo un montón de cosas. Mentira. Hasta ahí. Y hay datos concretos, que es, lo que yo sigo todos los meses, que es el estudio de crédito primero en términos reales, y que te da que te estancado hace un año, y te da que en el mejor momento de la inversión productiva nunca pudiste igualar. Y después la realidad es que la comunidad financiera argentina es un desastre. Sí. Entonces, el crédito PYME participa mucho en términos de la proporción del crédito a empresas, 54% del crédito hoy a empresas es PYME, en el marco de una destrucción violenta del crédito a nivel general, ¿no? De tener las dos cartas. Entonces, ¿hay crédito PYME o no hay crédito PYME? Es una pregunta difícil de responder para un economista, que es yo me terminé especializando en esta cosa, que se llama crédito PYME. Entonces, bueno, puedes responder y es difícil si hay o no hay. Hay mucho dentro de lo poco que hay. Claro. Eso es primero, para mí, una definición interesante. Después, las gestiones van cambiando. Esta gestión es más eficientista, la otra gestión es la más de capitalizar e ir a fondo con todo lo que puedas. Y lo que pasó es que hubo una destrucción institucional violenta. Había siempre, ¿cuántas eran las EPYME? Había, ¿saben cuántas personas había en las EPYME dando créditos en el 2019? ¿Cuántas? Uno. 10. Ah, fantástico. Claro, por eso. Y ahora tenés, no sé, la CPI tiene 250 personas, la CPI es el 80-90% de la plata del ministerio. Producción, es una variedad de plata. Los fondos, el Fondo y el Fogar están recontracapitalizados, son 600.000 millones de pesos que tienen. Es enorme, enorme. Hay millones de instrumentos, está lleno de cosas por todos lados. Hay algo que no se dice, porque no se puede decir, que no lo dice el funcionario en Pedro, pero como yo no sé funcionario, no lo puedo decir, que es que pescar en la pecera, ¿no? Mucho pescar en la pecera. Entonces hay un problema grande, que usted lo pone en su superposición, sí. Yo lo pongo en otro paper también, che, ojo con la superposición, entonces estaba para mí la idea más potente, que es armar un sistema de bancas de desarrollo en Argentina, en donde que se nucleen los instrumentos que ya están, entonces no los destruyas, transformarlos, armar directorios, armar empresas de financiamiento, no sean bancos, que sean instrumentos más flexibles. Digo, ahí está, bueno, no, tengo varias propuestas, no quiero ser autochivo, pero como las terminé escribiendo, se las paso y está bueno, si quieren chamar. Para mí hay una parte de eso, de la inclusión financiera, que se avanzó un montón, que el sistema de SGR se mejoró, que son una, que saben, son 46 SGR, si mal no recuerdo, de las cuales 4 explican el 90% del capital de las SGR, con lo cual tenés como 40 SGR que son. No. Sí. Claro. Entonces, cuidado. Claro. Entonces, claro, sí, garantía. Cuando ves el truquito de ver los soportantes, cuando ves los soportantes, que si son cuevas de. Entonces, los tenés a vender en los bancos, metes a las financieras y metes a la bolsa. Entonces, una cosa ahí, que está bueno, las SGR, pero cuando vas a las más chiquitas, decís esta cosa que es, porque es una organización de dos personas, tres personas. Y además, las grandes tenés. Tenés que garantizar aquí. Tenés, de las grandes tenés garantizar una de Techín y, sí, y o sea, ser, 90% son claro. Estado sí, o la... nada, que del macro son de varios bandos, nada, es un sistema que tiene sus cosas, que está como medio complicado y que el Fogar irrumpió, ¿no? Que es a donde nosotros más laburamos, donde yo más laburé, que es el instrumento más potente que hay, ¿no? Hoy de financiamiento, PYME, en términos de capitalización, de claro. Que es el que está garantizando los créditos de los 400 lucas a los asalariados, 1 millón de créditos, y tener otros 500.000 créditos de monotributista, que son todos los quilombos que hay ahora de monotributista, es lo que estamos sufriendo todos los días. Son 3 millones de universos, un universo grande, la política más grande que hay desde la pandemia de crédito del gobierno. No hubo algo así, por suerte llegó, ¿no? Por supuesto, nosotros los técnicos, en marzo llegó la selección. Usar, y ahí tenés otra discusión que es: los funcionarios tienen miedo de usar la plata, ¿no? Se necesita usar, no se quiere, la cantidad de los fondos, la discusión instrumental es todo un quilombo. Pero para no desviarme, y no, pero como estamos entre amigos, hablo y me descargo. No, pero lo que yo creo es: gran quilombo pescar en la pecera, los funcionarios no quieren salir a la pecera, se sienten cómodos en la pecera, es una cuestión muy estructurada, horrible. Entonces todos, hay mucha roca política, como decís vos, hay municipios que laburan y municipios que no. Hay municipios que laburan y municipios que no, vos vas a un municipio, de tal municipio. Y la y me acuerdo de algunos municipios particulares que están muy presentes y la empresa conoce. Y si no la conoce, y si no, si te dice que no la conoce, mentira. Porque la conoce, pero en realidad es como jugó políticamente con otro. Entonces, y después, una cosa que yo me encontré muy loca, que es que muchas pymes te dicen, no, nosotros no hablamos, nosotros no conocemos, y en realidad sí conocen. Y tuvieron experiencias malas. Y a veces no garparon los créditos, y a veces le dijeron que no cuando que un descubierto de cuenta corriente. Que los cagaron, que no sé cuánto, y eso forma parte también del historial crediticio que no está en los PELPA, pero que forma parte sobre todo en las medianas. Entonces, para mí, hay algo muy claro, muy clave para hacer en el crédito PYME, que es diferenciar entre micro, la primer crédito, micro, pequeña, pero las medianas son otro bicho. Claro. Son un bicho que está bancarizado de alguna forma, que puede tener una, puede estar muy bancarizado, poco bancarizado, que tiene otros problemas, que tiene problemas de racionamiento, problema de no querer endeudarse mucho, tiene miedo, puede devolcarla, miedo a crecer, no hay instrumentos, el sector público no tiene instrumentos, no les acercan los instrumentos. O sea, pero así, para mí, transversalmente, no tenés una institución pública que esté acompañando a la gente. No tiene, y menos, no hay prioridades. O sea, nosotros con un grupo, el Ministerio, llevamos hablando de un programa que nunca fue formalizado y que se fue diluyendo en la última gestión, que es exportadores dinámicos, programas de exportadores dinámicos. Agarramos, seleccionamos por ese relevamiento, nos daba 600 quits que habían exportado, empresas que habían exportado, más de un palo 200 en los últimos 3 años. Pymes, 600, de las cuales la mitad eran multis. ¿Eran? ¿Perdón? Multis. Pymes multis. Pymes multis, hay un montón. La mitad de ese registro son empresas extranjeras. ¿Cómo puede ser? Eso. Ok. Buen dato. Importante. Nos quedan 312. Cuando seleccionamos, sacamos a la multi a mano, porque no, obviamente, el registro PYME y otro no tienen propiedad argentina. Que empresa. Ojo, ¿no? Con eso. Entonces, como no lo tienen, tiene que ir a mano. Y te encontrás con Argentina S.A. Digo, no sé, Bluebell de Argentina S.A. ¿No? ¿Cómo? Ah, y eso. Y pasa con. De las 300, nosotros queremos seguir a las 300. Dar 5 personas como mínimo para seguir 300 empresas, uno para 60. No tenés la estructura, lo tenés que seguir. ¿Qué pasa cuando lo seguís? Empiezan a pasar cosas súper interesantes. Porque en general, los estudios PYME, ¿qué hacen? Agarran, sacan una foto y después, bueno, quedó la foto, son fotos, no son. No, vos no vas siguiendo la empresa. Lo interesante es eso, ¿eh? Bueno, ¿qué le pasó? Y las empresas se frustran. Los papeles son un quilombo, en algunas, otras que hacen. Contratan a una persona que estuvo en el Estado y te le hace todos los papeles. Sí, sacan los créditos subsidiados. Cuando hay crédito subsidiado, buenísimo. Le sacas un NR de 60 palos, pagarle a una persona 500 lucas, 400 lucas, ya está, y te lo saca, y lo sacó. Entonces cierra. Pasa mucho eso de el nivel de eso, del management es central. Che. ¿Tenés alguien especializado? ¿Esa persona de dónde salió? ¿Se encarga? ¿Tiene cierta autonomía? ¿Cómo hace? Claro. Ahora, eso aparece más en las medianas. En algunas pequeñas muy dinámicas también. ¿No? Hay algunas pequeñas que son cálidas, esas cosas muy de innovación que traen la frontera, pero sí que van. Que intentan, que se dedican. Que se dedican a eso, que laburan, básicamente. Y las micro, que en general, y están en un proceso. Muy de que, como solemos decir, por ahí esa empresa es una idea y no un proyecto. Entonces, cuando nos acercás a nosotros, que nosotros queremos financiarte, bueno, me podés explicar la segunda derivada, dale. Y entonces, ¿qué vas a hacer? No es que no sabes hacer un flujo de fondos, sino que no me podés explicar a qué carajo le vas a vender eso. Okay. Y eso pasa en el capital de riesgo, pasa muchísimo, muchísimo más. Son grandes ideas, no sé cuánto, bueno, entendés un carajo lo que te dicen. ¿A quién le vas a vender? No tengo ni idea. Proyecto Canava, proyecto espectacular de cannabis en el norte. Ustedes saben que en Jujuy, ¿no? De Jujuy y La Rioja son las dos provincias que más avanzaron en cannabis. De plantaciones de cannabis. Marco jurídico, eso. Nos vemos, no hay nada. Guita, bocha, pero la planta puesta ahí. ¿Quién cuida la planta? La pregunta es, ¿está bueno? Está buenísimo. ¿A quién le van a vender? La mejor respuesta que me dieron es a la obra social de Jujuy. Es espectacular. O sea, se vende entre ellos. Sí. Eso es una pyme. Decir, che, pero entonces, ¿qué? ¿Cómo voy a yo lograr que un flaco de un banco que tiene una estructura cuadradota, que probablemente vaya a laburar y se quiera ir a la mierda porque se aburre de escucharte, ¿entendés? Que no está en el territorio, pues no va a tu empresa porque tiene un eje, un cuadro normativo duro, no me puedes explicar a quién le vas a mandar, lo que vas a producir y el proyecto que vas a hacer, ¿para quién se lo vas a mandar? Y, bueno, eso es para mí un típico ejemplo de un problema pyme. Bueno, por ahí hay cosas que están buenas, pero no hay estructura, es muy difícil que el financiamiento se monte. Sí. A pesar de eso, hubo un montón de avances. Yo creo que hay mucha plata puesta, mucha, y poco desarrollo institucional. Esa es mi crítica más grande al proceso. Yo agregaría, yo ahora estoy en Cancillería y... te voy a pedir con Meredith. Sí. Así que, sí. Con Natalia y con... En realidad con Tuero, con Laura Tuero. Así que nosotros trabajamos, nosotros heredamos las pymes dinámicas ahí, estamos con eso. Lo que sí también me parece es que hay un problema que yo no sé si llamaría, no sé cómo llamaría, pero hay un problema de ilusión monetaria o de problema de la nominalidad con las pymes que es bastante importante y que vos le das un crédito subsidiado y le decís, te doy un crédito subsidiado a 50% de tasa. Y te miran como diciendo, me estás expropiando. Y vos decís, pero te estoy regalando la mitad. Sí, sí, sí. Si llega a pasar alguna cosa extraña, casi te regalo el 90%. Entonces, hay un problema ahí serio porque los fondos que existen, que son muchos, se descapitalizan muy rápido. Porque, digamos, por ejemplo, los del Fogar o los del Fondep que se dieron en la pandemia eran del 12%. Y creo que eran a 3, 4 años algunos. Entonces, ese que dio un 12%, esa plata no vuelve jamás. No. Entonces, hay un problema serio ahí de que... Sí. Y es difícil de entender que un flujo de fondos de un proyecto PYME medio no rinda por lo menos la inflación. Obvio. Entonces, no es que no te están tomando porque la tasa es muy alta. No te la, o mejor dicho, porque querrían ganar más, pero no porque están perdiendo plata por tu crédito. Y eso es un problema bastante serio. La discusión de financiación de desarrollo no está... ida en ningún lado, es muy impresionante. Cuando le decís a alguien, che, pero pará, yo te estoy subsidiando el 50% de tasa, te conviene. Las pymes no entienden y el funcionario le da miedo. Sí, pero boludo, si el fondo ese está hecho para perder. Para eso. Es para perder plata, no para ganar. No, pero yo tengo que después justificar. No tenés que justificar nada, tenés que gastarla, agarrar la plata, gastarla. Es la siguiente del desarrollo, es perder plata, porque el Estado tiene que poner plata para perder. Es el objetivo. Ahora, después podés perderla de una forma, eso es lo que yo insisto siempre. Puedes perder la bonificación de tasa, puedes perder la UNR o puedes perderle un crédito a 10%. Algo de 9 que Meredith, yo era asesor de Meredith, ¿no? 2 años. Entonces, millones de discusiones. ¿Cuándo tomé confianza con Meredith? Cuando le dije 9-9, se metete en el orto, dejaste de echar la pelota, no des crédito al 9-9, porque esto se va al carajo. Y dice, bueno, decisión política. Bueno, decisión política, pero es un desastre. Y eso tuvo una cuota, hasta en un momento saltó del 9 al 24, así. Y la gente puteando cuando salió Freire. Tenés que discutir cómo gastar. Cómo gastarla y cuál es lo que más rinda. Y hay una cosa en la cultura muy, muy inserta en el Ministerio, que es el lugar más importante, ¿no? Que es el Ministerio de Producción, o Secretaría de Producción, que son los NR. Entonces los NR que tienen que usarse para una cosa muy particular, se usa para, y muchas veces está superpuesto con el crédito. Y eso fue una mejora que hicimos de la gestión, que es tratar de correr un poquito los NR del financiamiento típico y que no se solapen, porque, bueno, la discusión esa que contaban de municipio, provincia, nación, pasa dentro de nación, entre una dirección nacional y la otra, nos querés mandar a todos, decís, basta, déjense romper los huevos, compiten para ver quién se saca la foto con las pymes, la IMSA esta de los cables de sí, cobre, sí, la IMSA. Déjame de joder, viste, y, no sé, no me acuerdo el nombre del tipo, ¡ay! O sea, todos se quieren sacar la foto, déjate de joder, y pasa eso, entonces, hay un trasfondo medio de más dependence zarpado, institucional, político, sí, sí, sí, sí. Que es una de las trabas más importantes, que es esto, micromundos, empresas que están buenas pero que roquean mucho, sacan 10 instrumentos en un año, tienen el NR este, el NR el otro, el crédito este, el crédito el otro, sí, pero bueno, pará, querés ampliar un poco más y no tenés información, no sabes cómo llegar, no te tienen el teléfono, tienen miedo, no sé qué. Y sí, esto es como, digo, de alguna forma se tiene que explicar por qué es tan difícil. Bueno, yo creo que es un problema de oferta y demanda, y es un problema, y hay problemas de intermediación grosos. No es un problema de que no hay oferta de crédito PYME, no hay un problema de que no demandan, sino de que no se llega encuentra por distintas características. Bueno, no, sí. Te podemos pedir los artículos. Te voy a mandar un mail. Yo me tengo que ir sin más ya. Porque chao. Si no. Bueno, chao, no sé, ya lo aplaudimos, no podemos aplaudir de vuelta. Nos vemos. No, dale, dale. Yo también me voy. Esto quedó. Es lo que corresponde. Sí, ¿qué pasó acá? Bueno, ¿quieres venir vos, Tomás? Dale. Guardar. Creo que no. Vos habías puesto inflación, este debe ser el tuyo. Tengo miedo, pues. Bueno, si sale es este. ¿Es este? Bueno, perfecto. Entonces, a ver ahí, F5. ¿Qué pasó? Ahí está. No, está perfecto. Perfecto. ¿No? ¿Ahí se mueve o no se mueve? ¿Se mueve? Sí, perfecto. Bueno, Tomás López Mateo de la Universidad de Moreno y la Universidad del Oeste. También. Está monopolizado esto. Causas y remedios de la inflación, una aproximación a las teorías más difundidas en la Argentina contemporánea. Bueno, muchas gracias, Genaro. Gracias por la coordinación y desde ya al Centro Cultural y a la Universidad de Quilmes que organizan, ¿no? Este octavo congreso. Básicamente, este trabajo nació como una necesidad didáctica. Yo en los últimos, bueno, yo me dedico full time a la docencia y a la investigación, y he dado muchos cursos de introducción a la macroeconomía, ¿no? Tanto para futuros economistas, administradores, relaciones de comercio exterior, futuros abogados, diferentes materias en diferentes universidades nacionales y privadas. Y la cuestión de la inflación siempre es un tema central, ¿no? Es una clase, una serie de clases donde los alumnos debaten mucho. Especialmente sobre las diferentes teorías que hay para explicar el fenómeno inflacionario en un país como el nuestro, donde sabemos que la inflación es un fenómeno harto relevante. Lo que sí yo no encontré nunca es un escrito donde realmente se ordenen, digamos, la discusión sobre las diferentes teorías de la inflación. Hay muchos manuales de macroeconomía, heterodoxos, la mayoría ortodoxos, ahora hay algunos nuevos manuales heterodoxos, pero falta un ordenamiento de cuáles son las diferentes teorías de la inflación. Entonces, teniendo que hacer un escrito para el doctorado, dije, ¿por qué no aprovecho y hago un trabajito para mis alumnos, ¿no? Explicando diferentes teorías de la inflación, diferentes interpretaciones de las causas de naturaleza de la inflación, y además explicar cuál es el recetario, digamos, cuáles son las políticas económicas que vendrían a solucionar ese problema inflacionario de acuerdo a esa interpretación de la inflación. Así que en una primera parte abordo esa cuestión. Como segundo objetivo, un objetivo secundario en realidad, es tratar de ver, digamos, a partir de ese ordenamiento teórico, ver cómo podríamos explicar la inflación actual, o por lo menos de los últimos años en la Argentina. Sabemos que es muy difícil, siempre hablamos de inflación multicausal, pero bueno, realmente cuáles son las teorías que más se ajustan a explicar el contexto actual, ¿no? Lo empírico. Así que eso fue más o menos lo que nos propusimos hacer con este escrito. Sabemos que dentro de la literatura económica hay múltiples teorías sobre la origen de la inflación, ¿no? Eso está bien reconocido. Y entendimos que hay dos grandes vertientes dentro de la multiplicidad de teorías. Las teorías que explican la inflación por excesos de demanda, en por diferentes mecanismos, pero todos de alguna manera hablan de un exceso de la demanda respecto a la oferta, y después las teorías que hablan de suba de costos de producción. Identificamos en las teorías de exceso de demanda, ¿no? A la teoría cuantitativa, al monetarismo, a todos los modelos basados en la curva de Phillips y a la teoría, bueno, a la teoría por tirón de demanda o demand pull, como le llaman. Y en el segundo grupo encontramos a la explicación estructuralista de la inflación, ¿no? la interpretación más latinoamericana, si se quiera, la inflación cambiaria, la inflación inercial, la del empuje salarial, la oligopólica, la importada y también la de puja distributiva. Acá me estoy dando, bueno, la de empuje salarial iría en el primer grupo. Está mal escrito, hay que corregirlo. Así que bueno, arrancamos primero básicamente haciendo un repaso, no quiero dar una clase ni mucho menos, tenemos poco tiempo, pero básicamente veamos rápidamente cuáles son las explicaciones por exceso de demanda, lo que sería el primer grupo. Básicamente sabemos que la teoría cuantitativa, que tiene más de 300 años, no es nada nueva, ¿no? Fue utilizada por los autores de la Escuela de Salamanca, los mercantilistas, David Hume, que fue el que planteó básicamente esta ecuación como la que vemos acá en el pizarrón. David Ricardo también la fundamentaba la inflación en base a la tradicional teoría cuantitativa. Y después desde ya los neoclásicos, ¿no? los marginalistas, mejor dicho, como Balras, Fisher, Marshall, todos esos defendían la inflación en base a la teoría cuantitativa. Mucho más cercano en el tiempo tenemos la Escuela de Chicago, el monetarismo, ¿no? A partir de los 70 y 80, donde también hace eje en esta explicación cuantitativa de la inflación, donde básicamente la cuestión de la inflación radica, todos lo sabemos, ¿no? Para esta interpretación, por un exceso de oferta de dinero, ¿no? Diferentes mecanismos, pero hoy Milei dice las LELIQs, pero bueno, pueden ser otros mecanismos, ¿no? Emisión monetaria, básicamente emisión monetaria. Es culpa del Estado y de los políticos irresponsables que tienen un déficit demasiado grande que intentan cubrir a través de la emisión monetaria, ¿no? Ese es el origen de la inflación para esta visión, la más difundida, ¿no? Tanto en los medios de comunicación como en la mayoría de los economistas de la Argentina. ¿Cuál es la manera de solucionar esta inflación monetaria? Bueno, manteniendo a raya la cantidad de dinero, bajando el gasto público para evitar que se monetarice, ¿no? Subir las tasas de interés, haciendo política monetaria contractiva y enfriar la demanda, ¿no? Enfriar la demanda para tratar de salir de este escenario inflacionario, ¿no? Después tenemos otra teoría relacionada a la anterior desde ya, porque todas las teorías por exceso de demanda están relacionadas. La que supone que la oferta agregada es menor a la demanda, ¿no? Tenemos alguno de los componentes de la demanda agregada, ya sea el consumo, la inversión o el gasto público, está por encima de lo que puede, digamos, llevar las empresas, ¿no? La producción del conjunto de la economía, el producto, ¿no? No puede llegar a equilibrar a ese exceso de demanda, entonces todo se explica a partir de un aumento en los precios, ¿no? Acá ya no son las variables nominales lo que lleva a la inflación, sino las variables reales, ¿no? La demanda excesiva. De nuevo, el recetario es el mismo, mantener a raya la cantidad de dinero, bajar el gasto público, subir la tasa de interés, tratar de enfriar la economía. Me estoy salteando todos los elementos de las teorías basadas en la curva de Phillips, ¿no? Que plantean ese trade-off entre inflación y desempleo, pero básicamente es lo mismo, un exceso de demanda, ya sea porque el Estado hace algún tipo de política para bajar el nivel de desocupación, y entonces tenemos, como se supone que la oferta es inelástica, tenemos una suba de precio como único resultado, ¿no? Una teoría similar es la brecha inflacionaria de Keynes, de su famoso trabajo de 1940, ¿no? Que es una versión un poco más atemperada de la versión más clásica cuantitativa, pero de todas maneras tiene una base común, ¿no? Si bien Keynes desde ya que reconoce que el pleno empleo es una situación de decepción en la economía y casi nunca estamos trabajando, digamos, lo normal en un nivel de producto potencial, ¿no? Como pueden sugerir los neoclásicos. Sí, cuando la economía se va acercando a ese nivel de producto potencial, cuando se va acercando a ese nivel de pleno empleo, se van generando para que haya presiones alcistas en los precios. Esas presiones alcistas llevan a que los salarios queden rezagados respecto a la inflación. Ese descenso en los salarios reales termina, digamos, achicando el consumo de las familias. esa caída en la demanda lleva entonces a que se equipare nuevamente con la oferta y se vuelva a cerrar la brecha inflacionaria, ¿no? Es un argumento bastante similar al de exceso de demanda tradicional más neoclásico, ¿no? Acá lo interesante es la cuestión de la distribución de los ingresos, cómo afecta la distribución de los ingresos, porque la pérdida del poder adquisitivo de los salarios implica también la ganancia de otro sector, del sector capitalista, ¿no? Y eso es lo que juega para, digamos, solucionar los problemas inflacionarios, la caída en el salario real. A veces se le llamaba ahorro forzoso. Ahorro forzoso, ¿no? Tal cual. Ya es medio vieja esa terminología, sí. Pero... Sí, sí. Hoy muchos no hablan de brecha inflacionaria, no es algo tan común, pero algunos keynesianos y no keynesianos o neo-keynesianos lo sostienen, ¿no? ¿Cuáles serían las explicaciones de esta brecha inflacionaria? La existencia de una reducción de la tasa impositiva, que lleva a un aumento del consumo, la expansión del crédito bancario, tanto para las familias como para las empresas, modificaciones en la inversión autónoma, aumento de las exportaciones u cualquier tipo de expansión de la demanda por sobre la oferta, ¿no? No simplemente la emisión monetaria para cubrir el déficit público, ¿no? Otras explicaciones. Pasamos ahora brevemente a las explicaciones en torno al aumento del costo, ¿no? Que son muchas, ¿no? Básicamente, tenemos primero la teoría del empuje de costos, la llamada cost push inflation, ¿no? Esto supone que algún tipo de aumento en los costos lleva a aumento en los precios. Acá se puede dar tanto por una modificación en las variables reales como en las nominales, ¿no? Por ejemplo, aumento de salarios, aumento exógeno de las ganancias de los empresarios, aumento de los impuestos, suba de las tarifas públicas, suba de la tasa de interés, con lo que encarece el crédito, encarecimiento de las materias primas e insumos, tanto las locales como las internacionales, o aumento en el tipo de cambio, ¿no? Diferentes variables pueden jugar todas ellas o solo algunas que llevan a aumentos de los costos de producción. ¿Y qué hacen las empresas ante un aumento de los costos de producción? Tienen dos opciones: o mantienen los costos y reducen su ganancia, o aumentan los precios para mantener, digamos, sus objetivos empresariales. Generalmente es esto último, pero no siempre. Dentro de las teorías del empuje de costo, generalmente el factor explicativo más reiterado en el escenario económico argentino es salario demasiado alto, ¿no? Costo laboral demasiado alto. En los últimos años no se ha hablado mucho porque sabemos que costo laboral cada vez es menor para las empresas, pero recordamos bien, hace 8 años por lo menos, era un tema muy relevante en la agenda, ¿no? El alto costo salarial de la Argentina. ¿Cuál es la solución a estos problemas inflacionarios? Entonces, contener los aumentos salariales, hacer políticas para flexibilizar el mercado de trabajo y cualquier tipo, digamos, de debilitamiento a los sindicatos. Básicamente, mantener planchados los salarios o lo más contenidos posibles. Acá aparece otra teoría, también basada en los costos, pero diferente, ¿no? Que es la teoría estructuralista. La inauguró, digamos, Julio Olivera, ¿no? Allá en la década del 60 en la Argentina, que habla, ¿no?, sobre la rigidez en los precios. Tendríamos una economía subdesarrollada, los países latinoamericanos, o sea, la Argentina, con una imperfecta organización económica y social que está atravesando, digamos, las desproporcionalidades de los procesos de desarrollo. Recordamos, esta teoría es más durante la ICI, ¿no? Que lleva a rigideces en algunos precios. Rigideces que, cuando se manifiestan en la economía, terminan llevando una alza general en promedio de todos los bienes en la economía. Básicamente tenemos entonces precios que son inflexibles a la baja, ¿no? Sube el precio del bien A y se mantiene el precio del bien B, aunque baje la demanda del bien B. Sí, sí. Pero no baja el precio del bien B, como dice la teoría económica tradicional, ¿no? El precio del bien A sube, el del B se mantiene, en promedio tenés inflación en la economía, ¿no? Uy, ¿qué pasó? No sé. Me parece que fue una tecla, porque lo vi que tocó con la mano. ¿Sí? No, porque él... No, esto tiene que ser de acá. Ahí está. Ahí está, muchas gracias. Porque es la proyección. Gracias, muchas gracias. No. Durante la década del 70 se habló, digamos, la idea era, en la literatura económica argentina, era descubrir cuál era el precio rígido, ¿no? Prebisch, por ejemplo, hablaba de los precios de los bienes salarios, de la comida, ¿no? De los productos de exportación. Otros lo encontraban en el tipo de cambio, otros en el salario. Diferentes autores trataban de encontrar cuál era el precio más rígido de la economía, ¿no? Pero básicamente la inflación estaría dada entonces por el tipo de estructura productiva, una estructura productiva desequilibrada, heterogénea, como la de los países latinoamericanos que iniciaron un proceso de industrialización, que llevan a cuellos de botella sectoriales, ¿no? En donde hay un estrangulamiento en algún tipo de bien o servicio, que bueno, lleva a la elevación de su precio, como los demás otros precios no son flexibles a la baja, tenemos inflación. Y además tenemos los llamados mecanismos de propagación, ¿no? Que por ejemplo pueden ser aumentos salariales, reglas de indexación, aumento inducido de la oferta monetaria, que generalizan y prolongan la inflación en el tiempo. Es decir, tenemos un shock inflacionario en un momento determinado por esta rigidez en los precios, por este estrangulamiento en la oferta de algún determinado bien o servicio estratégico, que después se propaga al resto de la economía. Entonces tenemos teoría estructuralista de la inflación. Un tipo especial de mecanismo de propagación es la inercia inflacionaria, ¿no? Que se constituye en sí misma como una nueva teoría sobre la inflación. Economistas heterodoxos como Asiaid, ¿no? Están, digamos, hablando mucho de la teoría inflacionaria, de la inercia inflacionaria en la economía, ¿no? Sabemos que la inflación inercial no puede ser nunca la causa de la inflación, pero sí ciertamente la mantiene en el tiempo, la prolonga, la puede espiralizar y puede iniciar entonces la inflación un rumbo autónomo respecto al nivel de salarial, el nivel de empleo y de la economía en general, ¿no? Se independiza de las variables reales de la inflación. Sí, claramente, ¿no? Se ajustan los precios en base a las expectativas, sí. Sí, exactamente. Como dice Bernengo, este tipo de inflación nunca desencadena en una hiperinflación. Las causas de una hiper son otras. Pero sí tenés alta inflación. Y cada vez se vuelve más alta, ¿no? Y cada estrangulamiento en la oferta conduce a movimientos en los precios cada vez más rápidos. ¿Cuál es el recetario para esta visión heterodoxa de la inflación? Cambiar las expectativas, por ejemplo. El gobierno puede no considerar que la emisión es la responsable de la inflación. Pero si el público cree, si los votantes creen que esa es la causa, quizás una manera de cambiar las expectativas es anunciando déficit cero, ¿no? Vos no crees realmente que esa es la causa como economista, pero tenés que cambiar las expectativas. Si el resto de la gente lo considera, bueno, cambiar las expectativas es decir que vas a llegar a un presupuesto equilibrado, ¿no? Sí, típicamente es cambiar la moneda, sacarle ceros a la moneda, claro. Plan austral, plan peso, plan real, ¿no? Claro, esa cosa de... directamente en la inflación esas cosas, pero sí por ahí la conciencia colectiva de los actores económicos. Claro, para que baje el nivel de inercia, ¿no? Otras políticas, bueno, la coordinación de políticas económicas para desindexar la economía, la prohibición de la indexación, como tuvimos acá por una ley del Congreso en el 2002, después de la salida de la convertibilidad, establecer precios de referencia, ¿no? Precios cuidados, o control de precios directamente, y la medida más usada de todas es el congelamiento total de precios, ¿no? Una medida quizás ya. No, no, la idea es tener un tiempito como para poder negociar salarios con los sindicatos, ganancias con las empresas, tarifas públicas, tipo de cambio, sentarte en un tiempito con los principales actores económicos y negociar, digamos, precios relativos. Ya, si el gobierno lo puede hacer, es otra historia, ¿no? Si eso es eficaz o no es otra historia. Por ejemplo, el plan que presentó Asiaín tiene esa idea de congelemos todo 3 meses, exactamente. Y entonces cuando volvemos a reabrir las negociaciones paritarias, ya no las volvemos desde a abrir 120, desde 120, bajamos 20, claro. Sí, exactamente. Pero para eso necesitas congelar primero, necesitas un gobierno fuerte, ¿no? Sí. Otro tipo de inflación es la inventada por Diamant, ¿no? Inventa el término, de inflación cambiaria, donde ahí el tipo de cambio es el elemento rígido, la oferta estrangulada de divisas en la economía, sabemos la restricción externa, que lleva reiteradas devaluaciones para cubrir o el déficit comercial o la situación de deuda pública y privada, a veces las dos cosas, ¿no? Como tenemos en este momento, que lleva a reiteradas devaluaciones que se trasladan luego a precios. Todos lo conocemos, devaluación, sigue a precios, cada vez con una manera más acelerada en la actualidad. Y otra vez. Sí. Vos seguís, suéltelo. Ahí está. Bueno, parece como la. Tenía otra, pero es fija, ¿viste? No la puedo. No, y además con este no. Si vos no mandaste en el mail, pero. Sí. No, pero acá el problema es el conector. Es el cable. Sí. No, pero no creo que sea allá, debe ser de acá. Porque se ve flojo. ¿No tenés otro de esos? No, y un solo lugar, ¿no? La computadora. A ver ahí. Ahí está. ¿Por qué está esto así? Qué raro. Pasos, internoche. Mira, está abajo el PowerPoint. Claro, pero no sé por qué. Capaz que están. Ah, no sé, me pasó esto en un aula. Ahí está. Gracias. Bueno, ahora vas a tener que volvemos. Seguir. Te prometo no tocar más la computadora, salvo el botón este. Bueno, tenemos inflación cambiaria, todos lo conocemos. Otro tipo de inflación por costos es la inflación importada, ¿no? Un elemento muy discutido en la década de los 70 con el shock del petróleo. Nuevamente discutido en la actualidad a raíz de la suba de precios después de la salida de la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Básicamente esta teoría habla de incrementos exógenos en los precios, de las materias primas, de los insumos, de la tecnología que se importa, debido a razones exógenas de la economía nacional, como una economía periférica como la nuestra, donde entonces tenemos una necesidad de subir los precios internos debido al aumento de los costos importados, ¿no? De este tipo de inflación se ha hablado últimamente, ¿no? ¿Cuál es la manera de solucionar esta inflación importada? De nuevo, recurriendo a los congelamientos de precios, imposición a las exportaciones de ciertos bienes y servicios para favorecer la sustitución interna, modificar aranceles de determinadas importaciones para, por ejemplo, abaratar, si bajar los impuestos a las importaciones, abaratar el costo de la importación, por más que a nivel mundial suba. A nivel argentino se mantiene igual, por ejemplo. Políticas de ingresos a las familias, subsidios a las empresas, modificaciones del tipo de cambio, elementos que ayudarían a esta inflación importada. Otro tipo de inflación muy elevada, y perdón por si se hace largo, creo que esta es la última explicación de la inflación, es la inflación monopólica, también muy utilizada en la actualidad, ¿no? Especialmente por los compañeros de Flaxo, ¿no? Pero he encontrado diferentes autores que sostienen que la inflación se debe por algún tipo de manipulación de precios por parte de los grandes grupos económicos, monopolios, oligopólicos, ¿no? Que establecen un precio de sus productos y servicios por encima de la ganancia normal de la economía, si es que existiese. El trabajo de Kicillof y Nahon en 2006, cuando explicaba la inflación, en los primeros años del kirchnerismo, es muy elocuente, va en este sentido. Son responsables de los grandes grupos económicos de subir los precios debido a su poder de mercado, ¿no? Estas grandes empresas tienen un precio que no se corresponde con sus costos normales de producción, llevan entonces a que las unidades productivas más pequeñas, sus proveedores, por ejemplo, y a quienes proveen, operen con costos más altos. Precios más altos de la economía implicaría en principio salarios más altos, ¿no? Porque si estas empresas suben artificialmente sus precios, también deberían aumentar el precio de los salarios para poder mantener un mismo estándar de vida. Para esta teoría, la estructura económica nacional está altamente concentrada, como sabemos que está, tanto por empresas nacionales como extranjeras. especialmente en sectores manufactureros, mercadointernistas, como el rubro alimentación, ¿no? Y otro tipo de empresas que fabrican insumos básicos y bienes de consumo final, como por ejemplo petróleo, acero, aluminio, actividad cementera, que sabemos que están fuertemente plásticos, que sabemos que están fuertemente concentradas en la economía. Bueno, como estructuralista tengo muchas dudas sobre la teoría de inflación monopólica, están abordadas en el trabajito que presenté, pero pasémoslo dejémoslo para otro día, las fallas de la teoría de la inflación monopólica. ¿Cuál sería el recetario para este tipo de inflación? Bueno, aplicar controles de precios, precios de referencia, limitar el poder y la expansión de los monopolios y oligopolios para poder fijar los precios. A largo plazo lo que habría que hacer es transformar la estructura productiva del país, ¿no? Para fomentar más competencia, reducir el poder de mercado, poder de manipulación de los precios de estos grandes grupos económicos para volver a establecer ganancias normales y precios normales, ¿no? Favorecer también la producción de la generación de grupos económicos locales que estén más interesados en aumentar sus ventas, producir más y no a ganar vía precio, ¿no? Sería como el objetivo a largo plazo si creemos en la inflación monopólica. Por último, la inflación por puja distributiva, ¿no? La lucha entre salarios y ganancias, ¿no? Sería entonces la causa de la inflación. Para la teoría heterodoxa más anglosajona, ¿no? Este tipo de inflación aparece cuando hay una aspiración de los ingresos que son inconsistentes con el nivel de producción de las empresas y de la economía en general. Para la economía heterodoxa, más de raíz latinoamericana, la puja distributiva es menos común, es menos un factor desencadenante y más un factor de propagación, ¿no? Un mecanismo de propagación como mencioné anteriormente, ¿no? De nuevo, ¿cuál es las recetas para controlar la inflación si se debe a pujas distributivas? Aplicar controles de precios, controles de salario, regular la competencia, una mayor coordinación macroeconómica en general. Pasamos ahora a la segunda parte, muy brevemente. Consideraciones del actual proceso inflacionario argentino, aunque tengo algunos datos que en realidad son más del año pasado que de este año, porque este trabajito no es tan actual y habla más sobre el periodo anterior. Como vemos en este gráfico, tenemos la variación de la base monetaria y el IPC, básicamente. Lo que nos muestra en los últimos años, habría que ver el 2023, pero lo que nos muestra en los últimos años es que no hay una relación directa entre oferta monetaria, medido acá a través de la base monetaria, y la suba de precios. Hay años donde la base monetaria sube más, hay años donde el IPC sube más. En líneas generales, el IPC suele subir más. Los precios van por encima de la oferta monetaria. Con lo cual, esto especialmente en los últimos 5 años, con lo cual, la teoría monetarista, la explicación basada en la teoría cuantitativa, parece no aplicar en este caso, ¿no? Aparentemente, el aumento en la oferta de dinero es más una consecuencia de la inflación más que un producto, ¿no? Siempre este es un aumento de los medios de pago para facilitar el intercambio, ¿no? Para convalidar un nuevo nivel de precio para que la economía no caiga en recesión, básicamente, ¿no? Vemos ahora que para el 2021, ¿no? Tuvimos un año de crecimiento, pero en los últimos años, en 3 de los 4 años de la gestión macrista, tuvimos el famoso crecimiento negativo. Con lo cual, la verdad que no se identifica en la economía actual, en la de los últimos años, una economía sobrecalentada, ¿no? Con lo cual habría que enfriarla de alguna manera, como diría el compañero Lustó, ¿no? La verdad que no tenemos una situación de tirón de demanda. Sabemos que los salarios están en un mínimo histórico, con lo cual no tenemos empuje de costos por salarios que después se difundan en el resto de la economía. No tenemos ningún shock de consumo, shock de inversiones, para nada, como para explicar a la inflación a través de una explicación de Demand-Pull, ¿no? Básicamente no podríamos ajustarlo. Desde ya que la economía argentina está lejos de lo que podría considerarse un producto potencial o una supuesta tasa natural de desempleo, ¿no? si bien tenemos un nivel de ocupación no tan alto como en el pasado, como hasta hace un par de años, ciertamente tampoco es un nivel cercano al pleno empleo. Vamos entonces a tratar de explicar la inflación a través de la inflación cambiaria a la Diaman, ¿no? En los últimos años, habría que ver el año actual, el tipo de cambio oficial ha estado retrasado respecto a la inflación. Ha sido más un ancla para contener la suba de precios, ¿no? Sabemos que los gobiernos muchas veces tienden a tratar de anclar el tipo de cambio para que la inflación no se despegue. Bueno, después eventualmente le dé valor un 22% o lo que sea en situaciones de coyuntura. Pero en los últimos años ha estado por debajo el tipo de cambio, los movimientos del tipo de cambio respecto a la inflación, ¿no? Con lo cual, ahí se nos cae también la inflación cambiaria. La inercia, como dijimos, no puede ser el mecanismo inicial de la inflación, solamente la puede propagar. Y la verdad que la teoría monopolista de la inflación, la de la inflación monopólica, la verdad tampoco se sostiene, porque la economía argentina no es más concentrada que la de sus países vecinos. No es que solo la Argentina tiene una economía extranjerizada y altamente concentrada. Los países vecinos también tienen un nivel de concentración similar o mayor que la Argentina, y sin embargo la inflación no es un problema. Inflación importada, sabemos, tenemos una suba de las commodities a partir de la salida de la pandemia, la guerra en Ucrania, pero la inflación es un elemento que precede largamente a la pandemia en Argentina, ¿no? Con lo cual es difícil que podemos atribuir la inflación a la inflación importada, la inflación actual argentina a la inflación importada. Sí, subió el precio de la energía, es verdad, Argentina es un país deficitario energéticamente, por lo menos por ahora. Pero la verdad que ese precio en la energía y en la comida, más que se sobrecompensó por nuestras exportaciones primarias. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, me parece que queda reconsiderar la idea de que en el último nivel de abstracción, la inflación argentina responde a más a cuestiones de puja distributiva, más que a otro tipo de factor explicativo, ¿no? Tenemos el típico tradicional el conflicto entre el capital y el trabajo, que sabemos que caracteriza el sistema económico capitalista, pero también tenemos disputas al interior del sector del capital, ¿no? Disputas en la ganancia entre los actores grandes, los medianos, los pequeños, los micro, entre los que se dedican a abastecer el mercado interno y los exportadores, el sector primario y el sector industrial, el sector real productivo de la economía real y el sector financiero, disputas al interior de la clase empresaria que generalizan los aumentos de los precios. Y más en un periodo de tiempo que nos toca vivir, ¿no? Donde el estancamiento económico parece ya venir, ¿no? Prolongarse por más de una década, con lo cual la puja por la distribución del ingreso pasa a ser la variable clave. Más que agrandar la torta, nos peleamos entre nosotros por ver quién se queda con la porción más grande. A diferencia de otros países, sabemos que el conflicto distributivo en la Argentina es muy importante y todavía no ha sido resuelto, ¿no? Muchos autores afirman esta cuestión. Los trabajadores tienen un poder de negociación todavía importante a través de sus sindicatos, los movimientos sociales, movimientos desocupados, que pueden exigir recomposiciones salariales. Y también tenemos un sector empresario que no está contento con sus márgenes de ganancia y siempre aspira a más, todo lo cual se traslada a precios, ¿no? Tenemos entonces un proceso inflacionario que resulta del juego colectivo en el que se determinan salarios y ganancias sin alcanzar ninguna posición de equilibrio. Esta puja distributiva no solamente se manifiesta en los salarios, en las ganancias de los diferentes sectores productivos, sino también en la política del Estado, en su política fiscal, en su política monetaria, en su política cambiaria. El Estado es un actor principal, ¿no? No puede ser ajeno a esta discusión en la distribución del ingreso, ¿no? Y mientras menos capacidad tenga el Estado, más débil sea el Estado, como yo intuyo que ha sido en los últimos años, seguramente más fuerte va a ser la lucha por la distribución del ingreso y más alto va a ser el nivel de inflación. No por nada, en los últimos años hemos tenido un gobierno relativamente débil y una inflación tan elevada, ¿no? Con lo cual, planteamos acá la necesidad de reconstruir las capacidades estatales para ordenar la economía, para planificar la economía futuro, para presentar una senda para el desarrollo, de esa manera contener las pujas distributivas, ¿no? Y reorganizar la economía para tratar de alcanzar un nivel de inflación menor. Eso es básicamente lo que nos proponemos en este texto, muy humildemente. Muchas gracias. ¿Querés presentar vos y después hacemos las preguntas si tenemos tiempo? Así. Perfecto. Así no. Bueno, a ver, tú. Yo creería que es este. No. Ahora que hemos visto. ¿Por qué no se ve ahí? Pero está ahí. Sí, no sé cómo. ¿Otra campaña al lado? ¿Otra pantalla al lado? No, porque se ve. ¿Cómo es? No, porque yo sé. No veo nada. Debería tirarte las opciones de compartir, ¿viste? Igual ya sí aparece. Sí, pero no sé por qué no aparecen las pestañas. ¿No? ¿Ustedes están viendo el PowerPoint? Estamos viendo el PDF, pero no. Pero qué raro que no. Ah, ustedes lo están viendo, pero no sé. Ahí está. No sé. Está en ampliar. Entonces. ¿Cómo? Está en ampliar la pantalla. Entonces tenés que ir a la. Ah, ahora entendí. Claro, porque como se ve la parte de abajo, yo pensé que. Sí, lo que te voy a pedir es que la pases. ¿Cómo que la pases? Claro, tenés que si no, no la veo. Ah, claro. Ah. ¿Entendés? Como no la ves, ahí en la compu. No la veo en la compu. Ah. Bueno. O sea, vos hablás de allá y yo te la. Sí, sí, sí. ¿Me quieres venir a este lado? Bueno, cuando quieras. Sí, estamos ahí. Cuando quiera. Cuando quiera. Ahora sí, está feo, sí. Ahí está. Listo. Entonces, ahora Federico Pastrana va a. Presentar un trabajo que hizo junto a Luis Trachtenberg sobre salarios y negociación con la. No, Luis. Luis es otro. David Trachtenberg. Ah, bueno, lo tenemos mal acá. Salarios y negociación colectiva en alta inflación, ya que vinimos hablando de inflación. Sí. Así que, adelante. Bueno, con David, David Trachtenberg trabaja en el Ministerio de Trabajo hace 20 años. Yo trabajé 3 años. Nos conocimos ahí y compartimos como cierto fanatismo en términos de estudiar la negociación colectiva, a pesar de que nuestro trabajo se va por otro lado. Yo dejé de trabajar en el Ministerio de Trabajo hace un montón de tiempo, pero la discusión sobre la determinación institucional de los salarios nos parece fundamental y es algo que en Argentina, lamentablemente, no se estudia. Y creemos que eso es un problema porque es un déficit en términos de entender el proceso en el que estamos montados. Nosotros hicimos 2 trabajos, 3 trabajos ya sobre negociación colectiva, uno en el 2011 y otros 2 en el 2020 y 2021. Y este sería como una actualización de esos laburos. En el laburo inicial, nosotros lo que decíamos en 2011 es que la negociación colectiva, es decir, la determinación de los salarios vía paritarias, era determinante para la determinación de los salarios en la Argentina. O sea que los salarios del sector registrado en la economía argentina se determinaban básicamente vía institucionales, vía una negociación entre los sindicatos y las cámaras empresariales. Cosa que, vos lo nombraste, está en la literatura, pero cuando vas a los diarios parece otra cosa. O sea, medio que hay como cierta disonancia cognitiva, como que te va por un lado, te va por el otro, y parece que conviven, pero no. Entonces nosotros somos bastante claros en eso, lo estudiamos, nos dio bien, ya a partir de 2011 nos da bien, y si uno hace el gráfico de variaciones, es lástima que no lo traje, de variaciones interanuales de precios y salarios, es notable cómo a partir de 2011, sobre todo a partir de ahora, de 2021-2022, hay una coincidencia muy clara entre, lo voy a mostrar igual, entre los salarios de convenio y los salarios efectivos, y ahora una indexación muy grande. Es decir, una relación muy cercana entre los salarios y los precios, ¿sí? Sobre todo en el último año y medio. Entonces, teniendo en cuenta esa observación, cosa que nosotros ya habíamos empezado a ver en 2019, nos propusimos hacer este laburo, que básicamente retoma lo que ya habíamos hecho, es decir, la sección 1 y 2 está tomada más de los trabajos anteriores que de este, y queremos plantear una discusión en el 3 y el 4. Aviso, la discusión es profundamente deprimente. Para que no se asuste. ¿Sigue? ¿Sigo? Sí. Dale. Gracias. Entonces, nosotros decimos, che, mira, los ortodoxos en general no ven esto, ¿sí? La determinación institucional en general se ve como una cuestión despectiva, teoría de insider-outsider, los sindicatos logran salarios más altos que los salarios de mercado y eso termina perjudicando a los que no están sindicalizados. En Argentina eso no se cumple porque los trabajadores no sindicalizados igual tienen salario de convenio, porque los convenios llegan a todos los trabajadores sindicalizados o no sindicalizados mientras formen parte del mismo sector de actividad. Pero independientemente de eso hay una mirada bastante despectiva en términos de esa forma de pensar, de esos modelos que penetran en algunos pensamientos en Argentina, pero básicamente la teoría ortodoxa con el trabajo no se cumple en Argentina y no funciona. Nosotros lo que decimos, de las cosas que más nos interesan rescatar, es la escuela estructuralista. Dentro de la escuela estructuralista, vos ya mencionaste varias cosas, pero hay una que a mí me encanta, que es la estructuralista brasileña, que estamos hablando de la Unicamp, de Tavares, de Concepción Tavares, de esos tipos, que desarrollaron una mirada que para nosotros se cumple mucho, que es que toman la discusión de los mercados internos y externos de trabajo, es decir, lugares en donde la institucionalización y la organización del trabajo presiona sobre los salarios dentro de la fábrica o dentro de las empresas, y después hay trabajadores que están por fuera de eso, que son los mercados externos, en donde más bien son salarios de mercado. ¿Sí? Y en una economía conviven esas dos características, y eso es lo que nosotros creemos que está pasando acá, en Argentina, en donde vos tenés un mercado formal, en donde está institucionalizado, en donde las paritarias funcionan y están a pleno, están totalmente a pleno, mientras que hay trabajadores que son los no asalariados, básicamente, que son trabajadores de cuenta propia, en donde no llegan esas determinaciones, que los tipos están completamente enfrentados al mercado de trabajo, a la demanda, y lo que pueden sacar lo sacan y no ven. ¿Sí? Y son los más expuestos a la inflación vis-a-vis los trabajadores organizados. Entonces, ¿qué otra cosa tomamos? Bueno, la puja distributiva, ya lo mencionaste, los mecanismos de propagación como los salarios no son causa, pero sí son mecanismos de propagación, con lo cual cualquier política heterodoxa de antiinflacionaria tiene que abarcar el tema salarial. Tomamos la discusión de la indexación en los 80, de hecho vamos a ver varios indicadores que nos muestran que hay una indexación creciente en Argentina, y esta cuestión que les mencionaba antes en términos de la determinación salarial de factores económicos e extraeconómicos, ¿no? Económicos vía productividad y desempleo, curva de Phillips o productividad en general, el costo salarial, y después los no económicos vinculados a las instituciones y también la orientación del Estado, cosa que no es menor. En ese sentido, en ese sentido, nosotros no solamente decimos, che, los sindicatos importan, sino también la orientación del Estado. ¿Por qué? Porque cierta orientación del Estado puede llevar a mayor o menor protección de los salarios frente a la macroeconomía. Y cuando la macroeconomía se pone adversa, esa orientación va a ser central. ¿Sí? Si te permite o no proteger, ¿no? Bien. Entonces, acá nosotros queremos marcar esos que existen mecanismos de protección frente a la inflación, ¿sí? Que están a pleno, que están funcionando, y que hay una profunda heterogeneidad. Entonces, un trabajo que publicamos hace menos de un mes, con Echemendi y Jorge Sato de Confundar, nosotros marcamos esto. Decimos, che, ojo, que el mercado de trabajo no es igual, que hay mucha heterogeneidad y que hay algunos salarios que están haciendo parcha, ¿sí? Que hay algunos ingresos que están haciendo parcha. Ahora, los asalariados registrados, todos, tienen el salario estancado hace 3 años, prácticamente estancado, y los no registrados, a diferencia de las estadísticas que se muestran corrientemente, la están comiendo. Básicamente están comiendo, baja 0,5. ¿Por qué? Bueno, porque tienen mecanismos muy similares a los de los no registrados. Básicamente, si estás en una empresa que tiene algunos trabajadores en negro y otros en blanco, los de negro tienen los aumentos muy similares a los de blanco, a pesar de que pueden tener niveles salariales bajos, pero las variaciones suelen ser similares. Eso es lo que nosotros creemos que explica esa situación. Sigamos. Características de la negociación colectiva, creo que esto no viene al caso, pasémoslo, así vamos más rápido. Nosotros planteamos una periodización que hoy la actualizamos. Nosotros en los trabajos anteriores llevábamos hasta 2019, inicio, ahí, 2019, 2020. Nosotros decimos, che, hasta 2015 se fortalece la negociación colectiva con claridad, ahora vamos a ver un cuadro. Después hubo un periodo de flexibilización de la negociación colectiva, es decir, hubo un debilitamiento de la negociación colectiva que básicamente se dio en el marco de un proceso inflacionario que creció muy rápido y una indexación que no fue con la fuerza que tiene hoy. En el marco de un deterioro de dos instrumentos muy fuertes, muy importantes, que son el salario mínimo y la paritaria de la zona docente. En 2020, pandemia, suspensión de hecho de la negociación colectiva, ¿sí? Casi no hay acuerdos, bajan muchísimo la cantidad de acuerdos, y los acuerdos que hay son por suspensiones, es decir, se negociaron rebajas salariales acordadas entre sindicatos y empresas, ¿sí? Y el Estado, tripartitas. Cuestión no menor, muy importante, porque se suele decir el Estado no podía hacer nada, la indexación es un hecho, la inflación está desbocada porque, bueno, y con los sindicatos no puede hacer nada. Pura mentira y falacia. Eso es mentira. De hecho, se hizo en 2020, en una situación excepcional, hubo una decisión de no continuar con eso. 2021-2023, acortamientos de contratos, indexación, proceso ochentista, a pleno ahora lo vamos a ver, política salarial pasiva, es decir, el Estado deja hacer. ¿Qué indicadores vemos concretamente de lo que viene para tomar esa periodización y para entender lo que está pasando ahora? Primero, la cobertura de la negociación colectiva, es decir, a cuánto llega o a qué porcentaje de asalariados llega. La cantidad de acuerdos que hay, para ver si aumentaron la cantidad de acuerdos en un año, es decir, cuántas veces se sentaron a negociar. ¿La reapertura? No, o sí, depende. Pueden ser reaperturas o pueden ser acuerdos, no importa. No importa si reabren o si son 2 acuerdos o 3 acuerdos en el año, ¿entendés? Para mí es distinto eso, porque no es lo mismo que se sienten y digan, nos sentamos de vuelta en 3 meses, o que negocien una cláusula de gatillo. Es distinto, el término de negociación es muy distinto. Entonces, punto 2, acuerdos. Punto 3, si los salarios de convenio influencian al efectivo, lo que contaba antes, ¿sí? O sea, si efectivamente, cómo viene la relación entre convenio y efectivo. El tercero, el salario real. Y el quinto, la cantidad de aumentos, que no es lo mismo que acuerdos. O sea, la cantidad de acuerdos es cantidad de veces que se sentaron a negociar, cantidad de aumentos es cuántos aumentos hubo en el año, ¿sí? Independientemente de la cantidad de veces que se sentaron a negociar. O sea, vos podés sentar de una vez y meter 12 aumentos para adelante y tener 12 frecuencias. O podés juntarte 3 veces y negociar 4 aumentos y tener una frecuencia de 4. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Es fundamental para lo que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, periodización. No sé cuánto tiempo tengo. Y 10 minutos. ¿Minutos? ¿Eh? 10 minutos. Está perfecto. Entonces, lo que vemos en todos estos ejes, ahí agregué cantidad de acuerdos promedio por año, por hora, por convenio, pero sí, bueno, es un indicador más. En 2003-2015 subieron todos, ¿sí? Es el momento en donde la negociación colectiva se reactiva, ¿sí? Donde vuelve a tener presencia, ¿no? A partir de 2002, pero sobre todo 2003, se empiezan a sentar los actores a negociar de nuevo. En 2016-2019 un periodo de flexibilización. ¿De qué se trató? Bueno, la cobertura siguió siendo alta. No es que bajó la cobertura, o no es que bajó mucho la cobertura. Bajó un poco, pero no bajó mucho. La cantidad de acuerdos por año subió, pero bajó un poco, o sea, era alto, pero bajó. O sea, partía de una parte baja, de una parte alta y fue bajando la cantidad de acuerdos. ¿Cuántas veces se sentaron? ¿Sí? La relación de convenio y el efectivo fue bajando, por supuesto, porque no era tan efectivo el convenio, el salario real estaba cayendo, pero subió la cantidad de aumentos que hubo y subió la cantidad de acuerdos promedio por convenio. Es decir, aumentó la inflación y eso se vio en la negociación salarial. En 2020, como les decía, se suspendió la negociación colectiva, cantidad de acuerdos por año bajísimo, el salario de convenio no fue efectivo, o sea, no funcionó, porque se negoció otra cosa. Así, lo que se negoció no es lo que se terminó pagando, ¿no? Porque vos, el convenio incluye, el convenio es muy rígido para el shock que tuviste, con lo cual fue una pauta general, pero después lo que terminó pasando es otra cosa, y sobre todo hubo muchísima heterogeneidad, por lo tanto hubo empresas que fueron por un lado o por el otro, independiente, o sea, depende de dónde estaban establecidas, y no solamente por sector, digo, muchísima heterogeneidad, con lo cual el convenio en el 2020 no tiene mucho sentido mirarlo. Y después obviamente bajó la cantidad de acuerdos y la cantidad de aumentos por año, ¿no? Ahora, en 2021-2023 vemos que la cobertura sigue siendo alta, que la cantidad de acuerdos sube, que el convenio efectivo baja un poquito, que el salario real está estancado o bajando un poquito, y que sube como loco la cantidad. Y está muchísimo más alta que en el periodo del Macri. Acá tenemos un cuadro para no llenar de datos por todos lados, pero básicamente lo que mostramos ahí es, che, mira, el 65% de los asalariados, que bajó aún un poco, está comprendido, tiene sus aumentos comprendidos por el convenio, y en el total de ocupados es el 45%. ¿Sí? Ahora eso bajó un poquito, ¿por qué? Porque hay más precariedad laboral, básicamente. Sí, el aumento mínimo, pero aumento al fin, la precariedad laboral te baja el impacto de los convenios sobre el ingreso total. ¿Sí? Estos son los cantidad de acuerdos homologados, fíjense cómo cae en 2018-2019, eso es el macrismo presionando para que no se homologuen los acuerdos, ¿sí? Diciendo yo no te homologo, salarios a la baja, ¿cómo hicieron? Justamente retrasando la homologación de los acuerdos, y fíjense dónde estamos ahora. ¿Sí? Esto es anual. Esto, último dato es segundo trimestre de 2022, son datos anuales, tenemos más de 2.500 convenios en año. ¿Y el segundo pico en qué cae? El segundo pico de caída, digo. Eso es pandemia. Eso es pandemia. Eso es pandemia. Ah, pandemia 20. Sí, pero como está tomado una media móvil cuatro trimestres, listo, pues está un poquito retrasado. Pero básicamente es el dato de la pandemia. Eso. ¿Sí? Y después, como vuelve rápido. Yo preferí poner los anuales, no trimestre anualizado, sino anuales, para que tenga más un dato de cuántos son. Y la verdad que ves eso. Ves que en el periodo anterior, en la aceleración inflacionaria anterior, estamos en 2.000 y ahora está llegando a los 3.000. ¿Qué significa esto? Que están todo el tiempo negociando, ¿no? Y que son muchos. ¿Sí? Son muchos asalariados que están negociando todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, es la relación entre salario de convenio y salario efectivo. Efectivamente cae un poco, acá lo vemos, ¿sí? 2021-2022 cae la relación, pero que sigue siendo alta, comparado con el 55% en 2002-2003. ¿Sí? Cuando se reactiva la negociación colectiva vemos que es efectivo. Y lo que vemos ahora es que cayó un poco y eso está moviendo ahí como es. Básicamente lo que nosotros entendemos es que es una relación entre la media y la mediana del SIPA. Nosotros usamos el SIPA como efectivo y lo que pasa es que la media y la mediana se amplían, porque aumentó la desigualdad. Entonces ahí puedes tener un factor. Pero digo, para mí en términos sintetizados sigue siendo alto. ¿Sí? La efectividad del convenio sobre el efectivo sigue siendo altísima. ¿Sí? Ese es el salario real, obviamente, cae, pero no vemos una caída constante, sino más bien una caída por escalones. Sí, básicamente hay un escalón claro y que nunca se volvió a recuperar. Acá tenemos la cantidad de incrementos salariales por año. ¿Sí? Esto es la frecuencia, lo que le decía. Y hoy estamos en 2022, el año pasado estábamos en 7,6 aumentos en el año. ¿Sí? Ya el año pasado había un aumento cada dos meses, un poquito más que un aumento cada mes. ¿Sí? Ya el año pasado. Por una inflación más baja que la que tenemos hoy. ¿Sí? Hoy prácticamente 11 de 12 meses te da que hay aumentos. o sea, los asalariados reciben prácticamente todos los meses aumentos. ¿Cierto? Bien. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que estamos en una transición, un régimen de antiinflación, sin lugar a duda. Para mí ya estamos adentro. No del todo consolidado, pero estamos adentro. En un régimen de antiinflación lo que pasa es que la política macroeconómica pierde herramientas, como vos sugerías hace un ratito, decías, hay que recuperar la posibilidad de hacer política macroeconómica. Hoy el gobierno no puede hacer política macroeconómica, con una inflación de 160% no puede hacer política macroeconómica, no hay forma. ¿Sí? Entonces, en términos de lo que estamos discutiendo, hay contratos que se acortan, ¿sí? Paritarias que se indexan, precios que se indexan. Los precios suben por ascensor, los asalariados quieren llegar ahí y no llegan, o llegan tarde y como pueden. En términos esquemáticos, en los asalariados registrados hay un estancamiento hace 3 años y que eso se puede ver desde 2 lugares, como la consolidación de un nuevo escalón más bajo en términos de los últimos 12 años, ¿sí? se estancó, no puede crecer, pero o sea, la consolidación de un escalón y al mismo tiempo un poder adquisitivo que no crece, ¿sí? A pesar de grandes aumentos nominales, ¿sí? Hoy los salarios crecen más de 100% interanual. Algo lógico, pero algo que, si vos no lo tenés en cuenta a la hora de hacer política antiinflacionaria, básicamente vas a tener un problema, que es que los salarios van a seguir subiendo al 100%. Y vos querés bajar la inflación. Sí, sí. Eso, forma, congelemos todo y después el 100% aumento de real. Un tercer aspecto que nos parece central también es que el poder de negociación tiene que ver con dos cosas, con un bajo desempleo y al mismo tiempo con un mercado interno resiliente, ¿sí? Además de una orientación prosindical del gobierno, es decir, el gobierno lo que hace es tratar de aguantar, tratar de que los asalariados no pierdan. Poco ganan. ¿Por qué? Porque la inflación es cada vez más alta. Y eso está muy relacionado a eso, una convalidación de precios cada vez más alta. ¿Sí? O un mecanismo de propagación que está totalmente perdido. Cuarto aspecto, fragmentación laboral, lo que decíamos antes, ¿no? No todos pueden protegerse de la inflación. Estamos en un mercado de trabajo heterogéneo y eso genera desigualdad creciente a la hora en escenarios de mayor inflación y aceleración inflacionaria. Entonces, la parte más depre de todas. ¿En dónde uno encuentra que se suspendió la negociación colectiva? ¿Sí? Cuando decís, che, cuando hubo fuerte inflación, nosotros lo planteamos en el paper del 2019. Che, mirá, no pasa mucho que cuando hay aceleración inflacionaria, la negociación colectiva sobrevive. No pasa. Un trabajo que se llamaba negociación colectiva en tensión. Algo va a pasar. Algo va a pasar que se va a suspender la negociación colectiva. O se van a transformar. En todo caso, en el mejor de los casos, se va a transformar. Pero algo va a pasar institucionalmente. Porque si los salarios institucionales tienen tanto poder de determinación salarial, algo va a pasar. Bueno, pueden seguir al 100. Algo va a pasar. Entonces, ¿qué pasó en el pasado? Bueno, un episodio de alta, de una fuerte aceleración inflacionaria fue Rodríguez, ¿no? Y fue la entrada en un régimen de antiinflación, ¿no? A partir de del 75 hubo la entrada del régimen de antiinflación. ¿Cómo fue esa entrada? Bueno, fue con un shock macroeconómico de una devaluación de interfazos muy grande, seguido de un aumento salarial por decreto que fue muy bajo y que terminó siendo negociado en un aumento mucho más. ¿Sí? Por lo tanto, fue traumático, obviamente, porque fue la entrada en un régimen de antiinflación y fue en un marco de suspensión, luego con la dictadura, y de un régimen de represión política enorme, ¿no? Y de un contexto de conflictividad política enorme. Ahora, aún así, había pleno empleo, salarios altos, estabas en el salario más alto de la historia argentina, y tenías un mercado de trabajo heterogéneo. Ojo. ¿Sí? Y en ese marco se da el régimen de antiinflación. ¿Sí? La entrada. Y tenés otro, que también es traumático, en donde, ¿cuándo se reabre la negociación colectiva? Ahí en el 88 se reabre. ¿Sí? La negociación colectiva, el plan austral, todo eso, no había negociación colectiva. No estaban negociando los sindicatos y las cámaras. No, eran por decreto. De hecho, uno le decía, che, mirá, le dieron tanto. No sé, mirá, se reabre en el 88 y termina en una IVA. ¿Sí? Entonces, ¿en qué marco se da? En una frustración de planes antiinflacionarios, ¿no? Fallidos, en un régimen de alta inflación que ya estaba consolidado y que, obviamente, reabrir la negociación colectiva fue como tiro de gracia, si se quiere, y una relación muy conflictiva entre el gobierno y los sindicatos, ¿no? Esto para mí es fundamental, y de hecho para nosotros es fundamental porque decimos, che, ojo, que la negociación colectiva, si está orientada, cambia, va por un lado o por el otro, ojo, no es menor. Y en ese sentido, para nosotros es fundamental a la hora de pensar el escenario actual, que es, che, no es lo mismo si el gobierno toma el control o no toma el control de la situación. Uno más, para atrás. Ahí. Entonces, y después indexación generalizada, ¿no? Por supuesto. Bien, sigamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia ahora con antes? Bueno, lo primero es que nunca hubo tantos años de negociación colectiva en la historia. No lo dice nadie. 17 años, 20 años de negociación colectiva. Hay 2.500 acuerdos en un año. ¿Cómo se para frenar esto? Dos. Eso. Bueno, miles de acuerdos. ¿Sí? Desarmarlos no es grande. No es fácil. No es lo mismo que cuando había tres. No es lo mismo que cuando había uno que guiaba. No es lo mismo. Existe una después asincronía, ¿sí? Que se ve en otras experiencias. Hay mucha sincronía. Cada uno no sé lo que se le canta el culo. No hay un lugar en el Estado que dice es 105, ahora es 140. Hay algunos que más o menos se mueven, y hay algunos que recontraindexan, y otros que tiran la paritaria para 6 meses y tratan de llevarla como la llevan. Y el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía a veces se meten en ese. Y eso lleva a una importante asincronía. ¿Qué significa? Que no van todos juntitos, sino que cortan en distintos lugares, en periodos. Hay algunos que tienen negociado acá 6 meses, hay otros que tienen negociado acá 3 meses, hay algunos que tienen reaperturas, y otros no. Algunos tienen causa. Los años paritarios son desparejos. ¿Eh? Los años paritarios son desparejos. Uno te cierra en mayo, junio, qué sé yo. Exacto. Importante la sincronía. Y eso es un quilombo. Ahora, la progresiva indexación de la economía lo que muestra justamente es que se corrige esa sincronía, porque todos empiezan a negociar con el salario, con la inflación pasada. Ahora, está prohibido. Punto 4. El mercado de trabajo está más fragmentado. Está buenísimo este tema que estamos discutiendo, pero a mayor indexación y mayor inflación, mayor desigualdad salarial. Quinto, el poder sindical está completamente disminuido respecto a las otras dos experiencias. Por lo tanto, la posibilidad de hacer política de ingresos con los sindicatos que tenés ahora tiene dos características. Lo marcamos en el paper con Echevendi, que es dos características. Uno, son fáciles de sentar en la mesa. Dos, no sirven para nada. Tenés que negociar con otros. Perspectivas. Viendo la historia, viendo los años que pasaron, entendemos que hay tres escenarios para la negociación colectiva. Uno es que se flexibiliza como pasó en el macrismo, ¿sí? Es decir, vos negociás, pero después cuando tenés que reabrir, no te dejan, no te homologan, entonces el acuerdo no funciona. Es como ahora bajar la frecuencia de una forma unilateral, es decir, bueno, ahora los aumentos van a ser cada 2 meses y chau. Entonces, claro, lo liquidas a los salarios y lo va bajando en términos reales. Eso puede llegar a suceder, ¿sí? Una suspensión informal o postergación de aumentos, o de acuerdo. El segundo, que es lo que está sucediendo hoy, que es la continuación de la indexación, ¿sí? Es el camino a la indexación. Puede pasar tranquilamente que la indexación vuelva a ser formal o que continúe en este camino informal en donde se juntan algunos cada 1 mes, bancarios se juntan 1 vez por mes, negocian cada 20 días, una cosa increíble. 20 días, negocian 20 días, no 1 mes, 20 días. Negociamos ahora y es como, tipo, negociamos ahora, pero vamos a ver octubre, ¿no? Como octubre, estamos en octubre, no, bueno. Y se juntan en los 20 días y algunos que negocian trimestral. Y algunos que tiran 7 para adelante, como hizo, o 25, tiran 25, Furlan de WOP, 25, 25, la inflación en 6. Una cosa espectacular. Y bueno, y esto, o que se agarra y se hizo, se llevó adelante. Entonces, tenés mucha, además de la sincronía, mucho caos en términos de negociaciones. Y lo tercero, entonces, ese escenario lleva, en general, en la historia de la economía, bueno, che, no sobrevive mucho esta, uno que negocia 25, otro que negocia 0, no pasa. Bueno, termina siendo una cosa indexada, ¿sí? Sobre todo si la inflación se sostiene alta. Y eso lleva a una mayor sincronización, pero como sabemos, la sincronización perfecta no existe, así que algunos van a ganar y otros van a perder. Tercero, plan de estabilización. que es la gran discusión, plan de estabilización unilateral, plan de estabilización con acuerdo, cómo se incluye la negociación colectiva en esto. Si vemos las discusiones más importantes, lo que está dando vuelta en términos de discusión de los planes de estabilización, esto aparece en la nota al pie, en la página 25. Nadie plantea concretamente cómo va a solucionar este quilombo. Este es nuestro humilde aporte a la discusión actual. Obviamente estamos preocupados como especialistas de seguir esto. Así que bueno, lo veremos aquí. Gracias.